desaparición de López fue un antes y un después frente a un fenómeno que lo evalué entonces y lo sigo evaluando ahora. Me parece que era un fantasma tan temido que nadie quería mirar, ¿no? El Estado y en ocasiones también los propios testigos que con buenas razones no querían la protección del Estado, y que cuando sucedió la desaparición de López se precipitaron, porque bueno, ahí fue en posición de la realidad el desarrollo de algunos programas que deberían haberse desarrollado antes y que en verdad luego tuvieron un rendimiento disímil, ¿no? En los juicios, ¿no? No todos funcionaron del mismo modo. Yo he tenido la buena suerte de haber intervenido en juicios en muchas jurisdicciones distintas y también ahí se notó mucho cómo los equipos de acompañamiento respondían de un modo diferente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí, el modo de encarar esto fue distinto.